Elche en punta. La información deportiva del Elche Club de Fútbol con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Y lo primero que hay que hacer es felicitarte el nuevo año. Feliz 2016, allá donde estés, allá donde te encuentres, hagas lo que hagas, seas quien seas. Y por supuesto, esperar y desear que este nuevo año sea tu año, sea un año donde se cumplan tus retos, tus sueños, tus ilusiones. Sobre todo que tengas muchísima salud, a partir de ahí mucho trabajo y por supuesto mucho amor con todos los tuyos. Arrancamos un nuevo Elche en punta en este 2016. Pues el Elche estrena el nuevo año con un empate a uno frente al Mallorca. Los de Rubén Baraja no arrancaron bien ninguna de las dos partes, aunque acabaron, sobre todo al final, poniendo cerco sobre la portería balear. El guardameta blanquiverde Javi Jiménez fue el mejor de los franquiverdes. Evitó la derrota, al menos de manera momentánea. Por su parte, Sergio León sigue RQR por tercer partido consecutivo, volvió a marcar y ya lleva 11 tantos. Ha marcado 11 de los 19 goles del equipo, el 58% de los goles. Ha marcado los últimos 5 goles blanquiverdes. De hecho, solo él ha marcado en los últimos 7 partidos. A falta de 2 encuentros para finalizar la 19ª jornada en segunda división, el Girona, Valladolid y Tenerife Alcorcón, que se disputan esta noche, el equipo, a pesar de no pasar del empate, está a un punto de playoff, a 8 del descenso y a 6 de ascenso directo. Pero ojo, porque la distancia con el playoff y la distancia con el descenso puede ser peor. Si el Alcorcón empata esta noche en Tenerife, el Elche se quedaría a 2 del playoff, que es a lo que estaba antes de Navidades. El peor escenario, que el Alcorcón gane al Tenerife, allí en el Heliodoro Rodríguez López. Entonces el Elche estaría a 3 del playoff. Y si el partido Girona-Valladolid, si en este caso el Girona es capaz de sumar, el descenso ya no estaría a 8, estaría a 7. Es decir, pues estaría lo mismo que antes de Navidad. Es decir, lo bueno es que hemos recortado un punto al ascenso directo, estábamos a 7, ahora 6. El descenso está a 8, como peor se puede quedar a 7. Y el playoff, que está a 1, se puede quedar a 2 o a 3, dependiendo de lo que haga el Alcorcón esta noche. Aún así quedará todavía mucho tramo, porque no olvidemos que el equipo ilicitano y todos los demás tienen que disputar todavía 2 jornadas más de la primera vuelta y toda la segunda parte del campeonato. En un mes de enero en el que hoy, oficialmente, ya los clubes pueden diligenciar las fichas de sus nuevos refuerzos. En el Elche Club de Fútbol, recordamos, Noblejas y Alex Felip van a tener ficha. Veremos si la liga permite que el club pueda seguir reforzándose. Hoy es lunes y, por supuesto, tenemos la primera tertulia de este 2016. Será a vuelta de pausa. Buenas tardes y feliz año nuevo. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serramóvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida. Y cada vez que coges el coche, te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Restaurante Martino es tu mejor opción para comer de lunes a viernes con un menú por 9,50 y el menú ejecutivo por 14,40 con platos a la carta a precio de menú y con dos bebidas. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700. Teléfono 965-45-1740. Esta Navidad regala placer. Elige juguetes, lencería, geles, aceites o velas de masaje. Todo lo que necesitas para hacerle feliz lo encontrarás en tu tienda erótica Magic Sexualité, Avenida de la Libertad 100, Elche. Desde 1973 en Autosuspensión Eduardo, los mejores especialistas en tu ciudad en el alineado de dirección, con lo que alargarás la vida de tus neumáticos. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-3464. Vieiras, pulpo, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Excep, las rebajas que te mereces. Excep Moda Sport. La guerra al frío con los mejores precios está en Ferroquey La Llave. Estufa leña 89,95 €. Estufa halógena terraza 53,95. Almohadilla eléctrica 16,95. Accesorios y utensilios chimenea. Estufas queroseno y parafina. Visita nuestra nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroquey La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y Ferretería La Llave. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pues aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en este Elche en Punta, el primer Elche en Punta de 2016, 4 de enero de 2016. Vamos a ver si nos vamos adaptando al nuevo año y a ir diciéndolo. Seguro que cometemos pues algún error en estos primeros días. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios habituales. Nos acompaña nuestro compañero David Marín. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nos acompaña Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, feliz año. Igualmente, nos acompaña David Aranda. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primer partido del año, primer tropiezo. El Elche venía de un mes de diciembre muy bueno. La buena noticia es que es el cuarto partido sin perder. Ha sumado 8 de los últimos 12 puntos. Es una buena media, pero en casa y más contra un rival blando como el Mallorca, pues no hay que perdonarle. Y bueno, no sé qué sensación, si os da la sensación de que el Elche volvió a ser quizás más el equipo de noviembre, más conservador, que no salía desde el primer minuto por el partido, o que las Navidades pues no le vinieron en el mejor momento cuando un equipo viene de ganar dos partidos. ¿Qué sensaciones os deja este empate a uno? A mí, más de lo que se suele decir cuando empatas, si ganas un punto o pierdes dos, a mí me lleva la sensación de que se perdieron dos puntos por el rival que había. Y de que posiblemente sí que es verdad que se ganó uno porque el Mallorca tuvo más ocasiones. Pero no sé, el conjunto balear daba esa sensación de que si no era con un error del Elche, no, ya podía estar dos días jugando en el Martínez Valero, que no iba a marcar gol porque tienen una preocupante falta de pegada arriba. Llevan 13, 14 goles, son de los equipos menos goleadores. Y aparte de no meter goles, no tienen una referencia ofensiva que, como por ejemplo sí que tiene el Elche, con Sergio León, ¿no? Y bueno, pues el juego del equipo yo creo que empezó pareciéndose a los partidos del mes de noviembre, un poco contemporizando y sin salir con el cuchillo entre los dientes, quizá también para jugar con los nervios del Mallorca, que está metido ahí abajo. Y luego salió bien ese plan, por así decirlo, porque Elche consiguió adelantarse en el marcador y a partir del 1-0 creo que sí que volteó la situación y llevó el dominio. Y luego la segunda parte, el Mallorca salió muy fuerte y el Elche no fue capaz de reaccionarle. En una jugada desafortunada se metió el 1-1 y a partir de ahí yo creo que ya podría haber ganado cualquier equipo, porque Pelayo manda un balón al palo, Coro le hace una parada a Javi Jiménez con la pierna realmente muy buena, el portero alemán de ellos también hace un par de intervenciones realmente muy buenas, y sí que es verdad, en los últimos 20 minutos pudo ganar cualquiera de los dos equipos, y por eso el empate me parece el resultado más justo. Empate, resultado justo. ¿Para Jorge? Sí, no, el punto, el reparto de puntos fue lo más justo que ocurrió en el partido, ¿no? Ninguno de los dos hizo los méritos suficientes como para llevarse los tres, ¿no? Lo más preocupante de esto es que venía un rival que no había ganado ningún partido fuera de casa en toda la temporada, y aquí la verdad que estuvo cerca de hacerlo, ¿no? Dispuso de ocasiones en un partido en el que no llegamos a tener el control del mismo, nunca jugando como local, y dispuso de ocasiones muy muy claras como para haberse llevado a los tres, ¿no? Yo desde ese punto de vista la verdad que el equipo no me gustó excesivamente por eso, ¿no? Tú juegas como local, tienes que tener más controlado el partido, controlar los tiempos, ser tú el que dispongas de las ocasiones y si acaso dejar alguna para el equipo rival, pero en este caso es cierto que tuvimos alguna, pero el Mallorca también las tuvo, ¿no? Y un equipo que venía con tan poco bagaje de puntuación como visitante, le pusimos las cosas muy, muy fáciles para haberse llevado las tres, ¿no? El centro del campo del Elche, la verdad que no, en ningún momento supo dominar la situación y controlar el partido, y el Mallorca se sintió en todo momento muy a gusto, tocando la pelota, se les veía cómodos y llegando con claridad, ¿no? La verdad que haciendo el Elche uno de los partidos para mí, no más flojo, sino no de mucho brillo, se generaron ocasiones de gol, porque es cierto de que sí que se llegaron a generar 4 o 5 claras, el disparo de Mandi al palo también, la de Sergio León abajo que la para, saca una mano el alemán impresionante, la de Pelayo, es decir, que se generan 4 o 5 ocasiones de gol claras, pero no a través de un juego elaborado, un juego que deberías haber desarrollado en casa contra un equipo que viene de la parte baja, ¿no? Todas fueron un poco las ocasiones de enlavazada, en plan algún córner, el rechace o el chute de Mandi que de 30 metros. Pero bueno, yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora. Estamos bien clasificados, estamos muy cerca de playoff. Ahora tenemos 2 partidos en casa después de la visita a Valladolid, y si somos capaces de ganar los dos, nos vamos a ir a una zona, yo creo que más que interesante, ¿no? Si somos capaces de ganarlos, vamos a estar, si no en playoff, muy muy cerca. David Aranda, sensaciones. Partido apático, tostonazo, y empezamos el año de una manera, para mí, pésima. Creo que los dos ganan un punto, porque realmente ninguno de los dos se merece ni tan siquiera llevarse un punto. Un partido apático, malo. Primero por parte del Elche, que es lo que nos interesa. Llevamos a los 4 días de 2016. Malo. Estás aquí, los Reyes Magos tienen que venir pasado mañana y te van a traer carbón. No, pero partido muy malo, realmente apático. Creo que el Elche medio se conforma con el gol de Sergio León y ve un rival muy, muy, muy malo, porque es la realidad. Vemos un rival muy flojo, incluso su propio entrenador. Las esperanzas que tienen es que llega el nuevo inversor, el nuevo presidente y demás, y que pueda atraer fichajes, incluso ellos mismos. Medio insinúa el propio míster que tienen un equipo muy malito, muy flojito, y el Elche se conforma con eso, como bien decía David Marín, ante un rival que tú ves que no te va a marcar un gol ni a la de tres, y al final te lo marcas tú en propia puerta, una jugada rara, ¿no? Pero bueno, y luego el Elche muy conformista, así que es verdad que tiene 2 latigazos, pero poca cosita más, muy, muy apático, muy mal. No sé si nosotros nos contagiamos del Mallorca o realmente si le damos con un exceso de confianza tremendo, ¿no? Luego desde el minuto 1, el lateral del Mallorca, el número 22, Campabal, era malo de narices, no cogía un balón, no seguía una carrera, incluso le envían un balón al solo y el solo la pierde por mano. O sea, un nivel muy malo para jugar en segunda división, y todo el juego lo hacemos nosotros precisamente por banda izquierda, justamente cuando no está ese jugador. Ayer en el minuto, por ejemplo, 10, creo que empieza a mover el entrenador del Mallorca, empieza a mover el banquillo cuando te encierran sin realmente hacer nada, y pone más o menos jugadores ofensivos buscando el empate. El Elche no es capaz de hacer nada. Yo es que hubiera metido hasta Nono. Un partido lento, malo, en el que tienes que tener el balón, le viene perfecto, no van a tener otro partido para él. Luego veo Mandy que está seco, está tiesísimo. Y sin embargo miro al banquillo y veo a Ilie, ¿no? No sé, creo que partido muy malo por parte de todos, ¿no? Para mí creo que lo mejor fue la afición, que una vez más vuelve a responder, incluso los 10-15 primeros minutos de la segunda parte, cuando el peor lo pasaba el equipo, estuvo ahí con él, ¿no? Pero realmente creo que hay que cambiar otra vez el chip, hemos vuelto a la mentalidad de noviembre. Te vas con una sensación buena de ver un Elche que vuelve a sus inicios y ahora empiezas el primer partido con esta sensación. Esperemos que sea, no, como se suele decir, un toque de atención y volvamos a lo que era el mes de diciembre, porque si no vamos a pasar una temporada muy muy mala. A mí eso es lo que más me decepcionó o más me preocupa, ¿no? El no salir desde el primer minuto como sí salió en los partidos frente al Tenerife, por ejemplo, en Girona y sobre todo frente al Córdoba. El salir a comerse al rival sin importar que luego queden otros 45 minutos, porque lo que va adelante, va adelante. El Elche, de todas formas, dependiendo de lo que haga esta noche el Alcorcón, hoy somos del Tenerife todos, porque si el Alcorcón pierde en Tenerife, el Elche, curiosamente, habrá sido una jornada mucho mejor de lo que esperábamos, recortaría un punto sobre el playoff, ya lo ha recortado sobre el ascenso directo, y sobre el descenso incluso podría quedarse a 8, antes de las Navidades estaba a 7, dependiendo de lo que haga el Girona esta noche. Pero insisto, depende de lo que haga el Alcorcón, porque si empata nos quedaríamos a 2 como estábamos, y si gana a 3. De todas formas no serían diferencias, estamos a un partido de distancia y queda todavía mucha, mucha jornada. Pero evidentemente no es bueno que destaquemos que el mejor en casa sea el portero, tu portero, Javi Jiménez, que por cierto estuvo a un nivel excepcional. Yo creo que hay que destacar, por supuesto, a Javi Jiménez. Destacaría, por supuesto, a Sergio León, que está muy enchufado. Tuvo dos, una fue gol y la otra fue una parada del portero, abajo. Y destacaría a Espinosa, que cuando él entra en acción, desde luego siempre sabes que algo puede pasar. La jugada del gol es fantástica, es un pase a lo Laudrup, una cuchara, una vaselina, un sombrero que aprovecha muy bien Sergio León. Yo creo que ahora mismo esa es un poco la columna vertebral y los hombres importantes. No sé si destacaríais a algún hombre más. Caro no me disgustó, sobre todo en ataque. Hombre, Coro estuvo bien también. Coro estuvo bien. Falló una. Que, vamos. Caro y Coro, sí, la verdad es que se nos juntó ahí Caro y Coro. Caro, que ahora hablaremos de esa banda derecha y de ese lateral porque sorprende la ausencia de Cifu, pero eso ahora lo abriremos el debate. No sé si queréis apostar algo más sobre algún futbolista a nivel particular, a nivel individual. No, para mí los mejores fueron Javi Jiménez y Caro, y luego el detalle, el destello del gol, la conexión entre Espinosa y Sergio León. Pero los otros dos, a lo largo de los 90 minutos, me parece que fueron los más destacados, ¿no? Javi Jiménez con sus paradas y Caro, porque al final la verdad es que el chaval lo tuvo difícil, empezó como suplente, cuando salió el equipo encajó muchos goles, el día de Copa, el día del aquí contra el Mirandés, y sin embargo ha aprovechado la lesión de Hugo Álvarez a la perfección, desde el primer partido, que tuvo que entrar prácticamente sin ritmo. No se le ha notado, que era un jugador que venía sin jugar nada. Luego en los últimos partidos le ha cambiado Baraja la posición al lateral derecho y el otro día creo que estuvo correcto. Luego, tampoco le puedes pedir peras al olmo, ¿no? No le puedes pedir que sea Dani Alves, pero defensivamente estuvo muy bien y en ataque en el segundo tiempo, los últimos 20 minutos se le vio incorporarse con peligro, tuvo incluso un centro que no encontró rematador. Y el resto sí que es verdad que ya en una línea más discreta, incluyendo, insisto, a lo largo de los 90 minutos me refiero, tanto a Espinosa como a Sergio León, que sí que es cierto que regalaron un gol, una conexión en el gol realmente muy bonita. Jorge, ¿algún nombre en particular? Bueno, coincido con vosotros en los jugadores más destacados. Yo también destacaría a Caro y a Javi. Y bueno, sí, bien, Sergio León, la verdad que aparte del gol tampoco tuvo alguna más que le sacó el portero, y los chispazos eléctricos de Espinosa, la verdad que hablábamos el anterior programa de que los mediapuntas tenían que ser un poco más eficaces, ¿no? De conseguir algún gol, y seguimos con el débito de ni Alex Moreno termina de explotar en banda izquierda, ni Álvaro cuando entró. Hace falta que algunos jugadores de estos se sumen un poco, ya no al gol, sino que aporten desborde, asistencias, que aporten al equipo, ¿no? Sí que destacaría que, con respecto al único fichaje que se lleva hecho, al de Nobleja, el lateral izquierdo este que ha fichado el Getafe, que yo creo que va a sumar al equipo por el hecho de que, no sé, veo a Alex Martínez últimamente que tampoco, no sé si es porque no tiene competencia por lo que sea, pero le falta a alguien que le esté pisándolo. No lo hace mal, pero tampoco. Pero efectivamente, yo llevo ya un tiempo que sí, que al principio parecía, che, Alex Martínez, pero le veo que le falta al chico algo, no termina de... Es más, algunas veces se encuentra en posición de meter algún centro con la izquierda y los pone todos mal. Sí, no es el de las primeras 6 jornadas. Creo que le va a venir bien al Elche el fichaje del chaval este. Lo primero va para ponerle las pilas a Alex Martínez, y lo segundo es que tal vez lo veamos jugar y a lo mejor sea incluso mejor que él. No, la verdad que no lo conozco, pero si ha jugado en el Madrid Castilla algo tendrá el chaval, ¿no? Ahora entramos con los fichajes. David Aranda. Creo que está todo resumido, ¿no? Para mí la pieza clave es Javi Jiménez, que salva el equipo. Fíjate contra qué partido estamos hablando y que salva el equipo. Y luego los toques de calidad, ¿no? Espinosa, cuando un jugador tiene calidad tiene que jugar sí, sí o sí. Y para mí es un jugador de dejarlo libre por el campo, ¿no? Como en su día estaba Guti o algo así, ¿no? Es un jugador que como te la toque dos veces puede sacar magia de sus pies. Y luego Sergio León, ¿no? Está rentabilizando, pero por 1000 lo que cobra realmente es una barbaridad. Un jugador con estas alturas, hay que hablar de Nino en las mejores épocas o algo así para poder igualar a algo, ¿no? O sea, que creo que se merece el reconocimiento, pero para mí la clave del día del sábado es Javi Jiménez. Vamos con, precisamente, el mercado que se abre ahora. En ese mercado voy a hablar primero, dicen que antes de entrar hay que dejar salir. Cifu, ¿os parece que fue una decisión técnica o una decisión aconsejada por el club, bien por el club, la dirección deportiva, para que el futbolista, bueno, pues forzarle para que renueve? ¿Qué os parece? ¿Os sorprendió el que estuviera en la grada? Sí, sí, o sea, lo más sorprendente de la alineación del Elche fue el descarte de Cifu, ¿no? No estuvo en el once titular, ni siquiera en el cambio de Héctor por Álvaro, que más o menos pues lo podías entender, aunque han pasado 7 u 8 jornadas sin el canario como titular. A mí, Baraja dijo que no, pero a mí me parece que es una decisión de club, y de club me refiero a que esas decisiones están muy unidos en la dirección deportiva y el cuerpo técnico. O sea, no me refiero a que sea una orden, por así decirlo, de Ramón Planes a Rubén Baraja, ¿no? Sino que posiblemente haya habido una conversación. Posiblemente hay que reconocer también que Cifu no está en su mejor momento, porque ya perdió la titularidad en el mes de diciembre. Yo recuerdo, por ejemplo, el día del Zaragoza, sufrió bastante contra Inestroza, me parece que fue, pero sufrió bastante en Albacete, ya en volvió banda. De la lesión y ya no estuvo bien. Pero por eso, es decir, entre el cambio de posición y demás, ya había perdido la plaza de titular, pero de ahí a quedarte en la grada, sí que lo veo un poco como en esta guerra, entre comillas, y en esta presión que se llevan los unos y los otros. Y me parece que están saliendo o van a salir perjudicados las dos partes. O sea, si realmente el problema que hay es que hay una estrategia para tratar de forzar la renovación de Cifu, el jugador se va a encabezonar en querer salir o en aguantar hasta junio e irse gratis. Y el club va a perder, al final estamos hablando de que la temporada pasada era el mejor lateral de segunda división en el Girona, un club modesto que casi sube a primera división, tenía ofertas para haber sido a segunda o haber sido a primera división en verano. Estamos hablando de un jugador importante que da la sensación que el Elche no está sabiendo rentabilizar, como sí que hizo hasta la jornada 14 o 15, en la que, pues, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, me parece que estaba siendo un jugador destacado. Para ti, Jorge, Cifu, caso Cifu. ¿Hay caso Cifu? Sí que lo hay, sí. Yo, en el caso Cifu, haría una separación del análisis del mismo, ¿no? Y para mí, vamos a ver, el año pasado, con Víctor Horta a la cabeza de la dirección deportiva, se produce una cesión del chaval este, ¿no? Y yo creo que es en ese momento cuando tú tienes que si el jugador ya lo has visto y ya es en ese momento cuando le tienes que renovar. Entonces ahí se produce el primer error del caso Cifu, ¿no? Tú lo cedes, el chaval hace una magnífica temporada en segunda división, es elegido uno de los mejores defensas de segunda. Sí, pero tú ya en abril, mayo tienes que pero tú no ofrecerle lo renuevas. La ampliación. Entonces tú no lo renuevas y el gran fallo está ahí. Es decir, tú, Cifu hace una gran temporada en segunda, pero tú no la has renovado, ¿no? Una vez ocurrido este hecho en el que tú ya no has renovado a un jugador tuyo, canterano, y que ha hecho una gran temporada en segunda, te encuentras con que este año acaba contrato, ¿no? Le llegan los cantos de sirena, se habla de que si el Sporting, que si el... El Córdoba el también. Córdoba, que pagaba el Eibar, más, sí. Ahora últimamente el Español. En fin, rumores, ¿no? Y el chaval parece que no está por la labor de renovar porque sabe que en junio acaba contrato y porque... Sí, bueno, él tiene libertad ya para efectivamente, fichar por cualquier equipo. Y para sus intereses económicos y posiblemente deportivos, pues a mejor un cambio de aire, ¿no? Es totalmente entendible. Ahora, yo desde el punto de vista del Elche y la situación económica tan precaria que vive la entidad, yo sinceramente no vería mal un traspaso ahora mismo porque el Elche tiene muy bien cubierta la banda derecha con Caro y con Isidoro, que... No creo que Cifu haya hecho mejor media vuelta que los partidos que ha jugado Caro, desde mi punto de vista. Es decir, es verdad que Cifu es un jugador que para la afición, por el ímpetu y el carisma que le pone a los partidos, es un jugador que es atractivo. Pero yo Caro lo veo jugar incluso de lateral derecho, no siendo por supuesto, aunque cuando se fichó ya se hablaba de que podría jugar de central y de lateral derecho, y yo lo veo jugar de lateral derecho y a mí me parece un jugador buenísimo para la segunda división, un jugador que en la marca no se le va a nadie, que va bien por alto, que el otro día demostró que tiene recorrido. Pues nada, yo creo que es el momento de si realmente alguien paga, pues cobrar un dinero que no creo que le vaya a venir mal a Elche. Ya, pero tú hablas si pagan ahora para el mercado de invierno. Sí, yo hablo, ahora pero, se habla de que de cantidades, no sé si unos 200.000 euros, se habla de que pueden llegar a pagar por él. Pero él puede... O sea, ahora 200.000 euros o nada en verano. Yo creo que 200.000 euros ahora, con esos 200.000 euros te traes un delantero centro. Que te pueda hacer goles con Sergio León y la banda derecha la tienes cubierta. Las cuentas tampoco son así. O sea, recuerda el famoso contrato de eventos de China, eso para empezar. O sea, todo lo que venga a la mitad te lo van a limpiar. Y luego no creo yo que si te quedas con 100.000, sean los 100.000 para un delantero. O sea, habrá que tapar agujeros con esos 100.000 euros. Bueno, mejor me lo pones, es decir, si luego... es necesidad tapar agujeros, claro. Mejor me lo pones el traspaso para tapar agujeros que tengan que ser obligatorios. A lo que yo me refiero es que a Cifu al final es un jugador que termina contrato en junio y no sé hasta qué punto un club, tú has hablado del Español, tú ves ahora la plantilla del Español y el Español no necesita un lateral derecho. Y el Español no está tampoco para regalar el dinero, es un club que está en una situación económica precaria, de hecho están con una posible compra del grupo chino y demás. Entonces, yo creo que ahora mismo el cartel de Cifu va menguando, por así decirlo. En diciembre perdió la titularidad, ahora está fuera de la convocatoria. Ahí incluso, en esa estrategia, el club, yo tengo la sensación de que sería más fácil, por así decirlo, colocar al jugador si estuviese jugando muy bien, que claro, que siendo un descarte, pues te van a llegar y te van a decir, oye, no te voy a pagar por un jugador que no estás utilizando. Por eso al final lo que estamos hablando... Eso es lo raro de por todo. Por eso al final estamos hablando lo mismo, ¿no? De que si realmente hay un equipo que viene y paga dinero, que teniendo la banda derecha totalmente cubierta, pero sería club, el momento de ese club de que se fuera. Ese club se puede ahorrar el dinero y pues ficharlo para el día 1 de julio. Entonces es blanco y en botella. Si nadie va a pagar dinero, pues se quedará aquí hasta junio, bueno. Tú lo tendrás como jugador y lo utilizarás cuando el míster lo ve oportuno. Eso, si viene dinero, yo, desde mi punto de vista, si alguien paga por él, aunque sea una cantidad de 200.000 euros, yo lo vendería. ¿Por qué? Porque es un dinero que te va a venir bien o para pagar pagos que tengas que hacer ahora de forma urgente o bien para firmar otro jugador. ¿Que nadie paga dinero? Pues nada, no hay más que hablar. Es decir, si no lo puedes renovar, se queda hasta junio, lo utilizas cuando lo veas oportuno y ya está. Vale. Creo que no... A ver, Aranda, a ver, caso creo que al final nos centramos en todo menos en lo que no tenemos que centrar. Primero, lo deportivo. Esto me suena mucho al caso Sumetra, que dicen que el hombre es el único animal de tropezar dos veces la misma piedra, y creo que en el hecho lo hacemos 25.000. Creo que podemos llegar a estar hasta en el libro Guinness de los récords. Me recuerda exactamente el mismo caso de Sumetra. Un jugador que creo que los que estamos sentados en esta mesa todos cobramos más que él. Imaginar la cantidad que puede llegar a cobrar ese jugador el contrato que tiene, ¿vale? Tercero, para mí el entrenador se equivoca. Su prioridad es defender al equipo y poner los mejores y luego buscar el el club, por así decirlo, ¿vale? Y creo que se equivoca. Mañana el Elche pierde dos partidos y el que va a la calle es el entrenador. Y creo que a Cifuentes, yo no me creo la excusita que él pone, medio lesionado. A ver, ¿está lesionado o no está lesionado? No hay ningún parte médico, el jugador está entrenando normal. ¿Por qué no juega? Yo personalmente creo que todos intuimos eso, es porque le han dado la orden de que no juegue. Y luego, por ejemplo, la estrategia de la presión de que no juegue para que me renueve, ¿os acordáis del caso Llorente en el Bilbao? Si un jugador no quiere renovar, no renueva. Aprovechalo, que para eso le estoy pagando, y sácale el rendimiento deportivo. Luego lo que decía Jorge, supuestos esos 200.000 euros que te paguen y demás, 100.000 son para eventos pechina, no sé si hay alguna pequeña clausulita por ahí que se pierde parte de dinero. Pero más. El tema de eventos pechina, perdón, no está paralizado con el concurso. Que según habló el club, Pechina ahora mismo está a la cola también, ¿eh? Sí, pero primero el concurso habría que cerrarse, que eso es otro tema, además, ver la quita, pues que si se le no hace. Los pagas ahora, los tendrás que pagar. Claro, es que al final sí, pero luego, adelante, pero no, a lo mejor la mitad, a lo mejor luego no tendrás que pagar la mitad. De 100.000, 80.000 me suponen al final lo mismo, porque casi me juego un dedo a que se va a hacer el 30% la quita para que no actúe la justicia. A partir del 30% no actúe la justicia por sí sola, ¿no? Son los juegos que tiene la justicia y demás. Y luego, un jugador que, como bien decía David Marín, el año pasado fue el mejor lateral, que tiene una ficha irrisoria para fútbol de segunda división, que prácticamente es amateur el contrato que tiene, el rendimiento que te estaba dando, hasta que nos empepinamos en cambiarlo de posición y pierde el puesto. Y cuando, aunque Carlos lo está haciendo muy bien, cuando tú ya adaptas un jugador que es central, lo pones al lateral, al final estás teniendo una merma, y ya no es eso. Es que encima la merma más grande, imagínate que Caro se lesiona el sábado. ¿A quién pone? Tiene a Isidoro, hombre. No, pero el problema es que, a ver, Caro lleva un partido de lateral derecho. Dos. Ya, sí, pero el día del Córdoba, en el minuto 20, se lesionó Armando y lo pasaron a central. David, es un Girona, plan B. En Girona jugó media y tú, parte, un equipo que quieres medio luchar por jugar el playoff, no puedes permitirte el lujo que al final por 30 o 40 mil euros de beneficio que vas a sacar económico, prescindir de un jugador que con ese dinero, ¿a quién fichas tú? Si es que al final nos estamos volviendo locos por algo que no tiene sentido. De todas formas, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, el club tiene todo el derecho a luchar por ese futbolista. Primero, porque le ha ofrecido varias mejoras en esa renovación y el club no está para muchos dispendios porque está en proceso concursal. Y eso el jugador tendría que también entenderlo. El Elche ahora mismo no es el Madrid. O no entenderlo. Bueno, vale. Pero me refiero a decir, oye, mira, vale, muy bien, no podéis llegar a esta oferta, me voy ahí. Ya está. Vale, bien, aprovechalo, mira, pero que lo tengas. Y yo también entiendo al futbolista que quiere mejorar. Pero si el futbolista, como ha reconocido públicamente, dice que donde mejor va a estar es aquí, que es su casa, yo creo que cuando dos se quieren, al final puede haber matrimonio. De todas formas, y aquí la figura principal es el técnico, si Cifu estuviese como en las primeras 10 jornadas de liga antes de la lesión, yo creo que Baraja es incapaz de dejarlo en la grada, porque se notaría mucho. Yo creo que ha aprovechado esta circunstancia porque no está en su mejor momento. Porque si está como cuando las primeras 6 jornadas, el día 2 Asuna, vamos, se le echa a la gente encima. Yo creo que sería... Es que Cifu lleva 2 meses que no es un jugador... Desde que volvió de la lesión. En el 11 inicial. Es que yo, sinceramente... No es un futbolista determinante. Eso, porque si fuera determinante, estaríamos hablando de otra cosa. Si fuera Sergio León, que ojo, ya habría que renovar y ampliarle el contrato a Sergio León, que acaba el año que viene, para no cometer el error de Cifu. Si fuera Sergio León, estoy seguro que Sergio León el otro día no hubiera estado en la grada. Cifu no está en su mejor momento y quizás por eso se está... haciendo el pulso que se está haciendo. Pero yo entiendo a las dos partes. Las dos partes buscan su fin, que es su mejora. El Elche quiere a Cifu, pero no en las condiciones que Cifu quiere. Un pequeño matiz. Hablamos de que a partir del día 1 el jugador puede firmar con quien quiera. Uh-huh. Todos sabemos los trapos sucios o el juego que hay en el fútbol. ¿Desde cuándo tenía el Elche firmado? Ahora no recuerdo al jugador que estaba en el Girona con Cifuentes. Que tenía la... Junca. Hace un par de años. Sí. Exacto. Bueno, pasa firmado. Tú le pones la fecha con una serie de condiciones a partir de diciembre o de enero de tal año. A ver, si esto... No... ¿Realmente pensáis que un jugador de una calidad o que está despuntando firmó ayer un contrato o puede firmar desde ayer un contrato? No vivamos en los mundos de... Claro, es que vivimos... Legalmente no puedes negociar hasta el día de uno, pero está claro que puedes saber. Esa ley se la pasa a todo el mundo. Vamos a ser realistas. Puede haber un precontrato firmado desde hace 3 meses. Mientras que el jugador esté contigo, aprovecha lo que mejor manera de tener al jugador contento que se siente involucrado y se siente importante. Pero si yo lo tengo encima apartado, lo tengo que a la hora de almorzar todos comen bocadillo de calamares y tú de chope, Pero, pero eso tampoco sabemos si es el caso. Es decir, yo creo que si Cifu está entrenando a tope como siempre lo ha hecho, el entrenador no lo va a apartar ni lo va a meter en la grada de manera tan clara. Yo creo que es porque Cifu, por una parte, no está en su mejor momento y por otra el club le habrá aconsejado a Baraja. Oye, mira a ver si nos echas una mano para ver si lo renovamos, y esta es la mejor manera, devaluando el producto momentáneamente para que ningún club ahora quiera. En fin, son teorías, ¿no? Conspiratorias o no, pero son teorías que tenemos porque toda la verdad no la sabemos. La sabe Baraja, Ramón Planes, el futbolista y los dirigentes. Muy rápido, que nos vamos ya. Tenemos a Noblejas, tenemos a Alex Felipe. ¿Qué demarcación ficharíais ahora mismo si fuerais Rubén Baraja? A ver, lanzaos a la piscina. ¿Empiezo yo? Venga. Yo, un interior derecho y un delantero. Un interior derecho y un delantero. Que, por cierto, llevamos diciendo un interior derecho, un banda derecha, todos desde junio, y Baraja no lo ha fichado. Será por algo. Será porque no le cuadra teniendo lo que tiene. Pero ¿y si tuviera que firmar solo uno? Un delantero. Un delantero. Aranda. Coincido al 100% por Jorge. Creo que un extremo derecho y luego un delantero. Hace falta como el comer. Álvaro no tiene ese pun de cara a gol. Y Héctor, pues tampoco. Héctor tampoco. ¿Y Nico Vergos? Y Nico ni está ni se le espera. Creo que es un jugador válido por los dos ratitos que ha jugado. Ha marcado goles. Una media extraordinaria. Pero habría que preguntarle al míster el por qué, ¿no? Lógicamente él te va a decir por qué no lo ve al nivel suficiente o porque no está al resto del equipo, que es el topicazo del entrenador. Pero bueno, ya que no lo utiliza, pues buscar otro. ¿Y tú, David, a quién firmarías? Yo es que en el tema de la banda derecha tengo la sensación de que no es una prioridad para el entrenador, porque es que no utiliza, y en caso de que quiera utilizar, tiene la opción de Samu, que yo creo que tienes que tratar de sacar rendimiento. La situación es precaria económica, para lo bueno y para lo malo. O sea, no podemos, pues habrá que sacar provecho también de los canteranos y darles oportunidad. Y luego, pues obviamente sí, el delantero sería ideal, encontrar un delantero, pero vuelvo al tema de los mundos de Yupi. O sea, en el mercado invernal y con el equipo prácticamente sin dinero, pues encontrar un delantero es pues como que te toque el gordo de la lotería. Tendrás que jugar el décimo, pero es difícil encontrarlo. Jorge. No, para terminar, y hablando de otro tema, animar a la gente que esta noche, a ver si va a animar al Elche Fútbol Sala organizado al Verola, que tiene un partido contra el Rivera Navarra a las 9 en el Esperanza Lab, y además es entrada gratuita, con llevando un kilo de alimento no perecedero o productos de higiene, se entra gratis esta noche. Vamos a ver si convertimos el pabellón en una olla a presión, ¿no? Que se queden los puntos en casa, que los de abajo vienen apretando Jumilla y Antequera. Sí, pero después de la importante victoria del equipo en Antequera, la verdad es que la victoria de esta noche se antoja fundamental. Sí. Bueno, pues la cita para esta noche a las 9 en el pabellón Esperanza Lac para animar al Elche Vulcanizado Salverola. Gracias a los tres, compañeros. Gracias a ti. Y también a todos vosotros. Una pausita y aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.